que te vaya bien, que encuentres tu aire. Y si decides volver, aquí estaré como siempre esperándote. Pues ya sabes que te has convertido en un rey. Pues ya sabes que y que regrese.